Bienvenido a Podcast Linux, un programa para amantes del sistema operativo del GNU y del pingüino. Podcast Linux, el espacio sonoro para disfrutar del software libre. Muy buenas amantes del software libre, bienvenido a otra entrega de Podcast Linux, la número 152. Un saludo muy fuerte de quien te habla, Juan Feble. Vamos a echarle un vistazo a las nuevas paqueterías GNU Linux, AppImage, Snap y Flatpak. Ya estés en trayecto, haciendo deporte o tareas del hogar, paseando o en tu casa, te doy la bienvenida al episodio 152, paquetería multidistribución GNU Linux. Bueno, pues vamos a echarle una visión a estas paqueterías, nuevas paqueterías, pero bueno, que ya llevan un tiempo entre nosotros. Y lo primero que tenemos que hacer es echar la vista atrás y empezar a hablar de las paqueterías tradicionales. Bueno, todos tenemos ese centro de software en nuestra distribución GNU Linux con esos repositorios, y eso ha sido el antes, que todavía está conviviendo con estas nuevas paqueterías, y veremos entre tanta cosa, porque se va decantando con el devenir del tiempo a ver cuál se alza, o por lo menos algunas que estén conviviendo juntas. Bueno, en paqueterías tradicionales tenemos los .deb y los .rpm, que son sinceramente las más populares hasta ahora. Tenemos a Debian y a todas sus distribuciones derivadas como Ubuntu, como KDeNeon, Linux Mint y otras muchas que usan .debs, mientras que Fedora y OpenSUSE usan los RPM. Cada vez que te vas a descargar, me acuerdo cuando podías descargar alguna aplicación y venía pues eso, el .deb o .rpm. Contienen una versión precompilada de la aplicación o biblioteca que se está intentando instalar para la arquitectura del sistema que tenga. Estos paquetes vienen con un archivo descriptivo con todas las bibliotecas y otros archivos que necesita para ejecutarse esta aplicación o este servicio. A esto lo llamamos dependencia. Estas dependencias, estos archivos extra, se tienen que descargar si no están ya en el sistema. Y si no están, no se puede ejecutar el programa. Son necesarios. Dado que estos paquetes son específicos de la distribución, los desarrolladores y desarrolladoras deben empaquetar su aplicación para varias distribuciones, versiones y arquitecturas. Esto hace muy laborioso para ellos y para ellas trabajar en muchos focos para satisfacer la distribución de sus programas a las diferentes distros y versiones. La verdad, se ralentiza mucho el acceso al software. Otra desventaja son la resolución de dependencias. Puede haber conflictos con bibliotecas compartidas de diferente versión, la desinstalación de algunas al eliminar programas o actualizar otros, no poder descargarse la versión necesaria. Los que llevamos un tiempo, pues esto lo hemos sufrido alguna vez y vemos que es muy complicado. Pero anterior a toda esta paquetería tradicional, pues había que compilar el propio programa desde el código fuente. Esto ha sido un salto, ¿no?, de esas paqueterías tradicionales a antiguamente, que había que descargarse el código fuente y tú compilarlo propiamente en tu dispositivo. Yo recuerdo como, por ejemplo, Audacity, cuando no sacaban el .deb, pues había que compilarlo, y que Jojo pues nos ayudó a muchos de nosotros a compilarlo, porque hacía unos tutoriales de cómo hacerlo. Normalmente tienes que descargar y descomprimir el .tar.gz, hacer un configure para comprobar la disponibilidad de herramientas, dependencias y listas de tareas de compilación, el make para crear el ejecutable para compilarlo y el make install para copiar el archivo binario y las librerías necesarias para su funcionamiento en las ubicaciones apropiadas del sistema. Entonces, hasta hace un tiempo, porque la verdad es que las nuevas paqueterías estas, nuevas no son, llevan un tiempo entre nosotros, o lo hacía a la antigua, que era compilar desde el código fuente, o bueno, pues tenías que o descargarte el repositorio o descargarte el archivo .d o .rpm y ejecutarlo para tener tus programas y tus servicios en tu máquina GNU Linux. A partir de un tiempo, pues tenemos estas paqueterías multidistribución GNU Linux que no dependen de la versión de la distribución, no dependen de la distribución, sino que se pueden instalar desde la distribución que tú tengas independientemente y que ha facilitado mucho en el desarrollo, sobre todo en la distribución, porque solo tienen que generar un paquete. No tienen que estar viendo si tienen que ser de esta distribución, de esta otra, o qué versión tiene esta distribución o esta otra. Vamos a empezar con AppImage. AppImage es un formato para distribuir el software portátil en paquetes universales en Linux sin necesidad de permisos de superusuario para instalar la aplicación. Con este formato se intenta permitir la distribución de software independientemente de la distribución de Linux para desarrolladores de aplicaciones. Este fue lanzado por primera vez en 2004 bajo el nombre de Qlik. Fue desarrollado continuamente y luego renombrado en 2011 a Portage Linux Apps. Yo me acuerdo de ya verlo. Y más tarde en 2013 a como lo conocemos, AppImage. AppImage es concebido como un sistema de implementación de aplicaciones para Linux que tiene como objetivos la simplicidad, la compatibilidad binaria, interdependencia de la distribución, ausencia de instalación, ausencia de permisos de superusuario, ser portátil y mantener intacto el sistema operativo donde se instala. AppImage no instala la aplicación en el sentido tradicional de GNU Linux. En lugar de colocar diversos archivos de la aplicación en los lugares apropiados de la distribución, en el sistema de archivos, el archivo AppImage es solo una imagen comprimida de la aplicación. Cuando se ejecuta, el archivo se monta con el sistema de archivos en el espacio de usuario. Los archivos de AppImage son más simples que la instalación de una aplicación. No se necesitan herramientas de extracción, ni es necesario modificar el sistema operativo o el entorno del usuario. Los usuarios habituales de distribuciones GNU Linux comunes pueden descargarlo, hacerlo ejecutable y a partir de ahí ejecutarlo. AppImage no tiene una tienda de aplicaciones desde donde descargarla. Lo cierto es que puedes descargarlas de cualquier sitio, darle permiso de ejecución y, bueno, ejecutarlas y más. Sin embargo, existe un lugar donde encontrar y descargar cientos de aplicaciones, que es AppImage Hub. Tal como sucede en otros formatos, se trata de una solución completamente autónoma, es decir, que incluye dentro de él todas las librerías necesarias para que funcione por sí solo. No vas a tener un problema por falta de resolución de dependencia. Uno de los problemas con los que nos podemos encontrar es que no se integra con el sistema de aplicaciones, aunque manualmente podemos crear nuestro punto desktop para solucionarlo. Yo lo que suelo hacer es alojar todas las AppImage en home.local/bin y las dejo ahí para tenerlo todo bien organizadito, no dejarlo en descargas y ahí que bueno, pueda borrar cuando hago un borrón de esto de organizar que me falta ya almacenamiento. Y otro problema es que no se integra con el gestor de paquetes. Tampoco, al no integrarse con el gestor de paquetes, se actualiza por sí mismo y necesitará, bueno, de otro AppImage, en particular de AppImageUpdate. Yo esto no lo he utilizado. Esta herramienta se va a encargar de revisar las AppImage que tienes instaladas y actualizarlas en el caso que exista una nueva versión. Vamos a pasar a Snap. Snap es una iniciativa impulsada por Canonical para uso de su propia distribución en GNU Linux para móviles inicialmente. Recordemos la desaparecida Ubuntu Touch en 2014. Si bien desde entonces se ha exportado múltiples distribuciones relevantes y bueno, ya lo podemos utilizar en una total cantidad de distribuciones que seguro que la tuya también lo acepta. Su objetivo es lograr un formato único de distribución de software que pueda usarse por igual tanto en PC como en dispositivos IoT. como en el caso de AppImageMart, cada SNAT empaqueta dentro de sí mismo todas las dependencias del software en cuestión, facilitando que funcione en cualquier equipo sin problema. Pero al contrario que AppImageMart, las SNAP están diseñadas para admitir actualizaciones sin obligarnos a borrar y sustituir el paquete por uno más nuevo. Incluso esta actualización se lleva a cabo en segundo plano, incluso si estamos usando la aplicación. Es un sistema muy seguro porque todos los paquetes vienen firmados y una vez se empieza a usar la aplicación, esta hace un entorno aislado con acceso limitado a los recursos del equipo. El programa permite gestionar los SNAP desde la SnapD y su tienda de aplicaciones es SnapCrab. Principales problemas de SNAP. A veces no se adapta bien al entorno de escritorio. Yo he tenido algunos problemas de que las ventanas pues no son las que yo tengo definidas en mi distribución. Genera archivos más grandes y aplicaciones más lentas. Hay gente que comenta que, por ejemplo, los .deb comparado con los SNAP, la aplicación va más lenta en su ordenador, en su dispositivo. Por otra, se integra muy bien con el gestor de aplicaciones, se actualiza correctamente y tiene una tienda de aplicaciones muy sólida y respaldada por Canonical. Tiene cosas a favor y cosas en contra. Y por último, Flatpak. Flatpak es conocido como XDG App hasta mayo de 2016 y es una utilidad para desplegar y administrar paquetes universales y virtualización de aplicaciones para entornos de escritorio GNU Linux. La utilidad proporciona un entorno de aislamiento de procesos llamado Bubbleware, en el que los usuarios pueden ejecutar aplicaciones aisladas del resto del sistema. Flatpak es una manera muy sencilla de instalar aplicaciones independientemente de la distribución o versión de GNU Linux. La ventaja de Flatpak respecto a la plataforma tradicional de distribuir paquetes es que con un solo formato puedes instalar tu aplicación en cualquier distribución. A esto le tenemos que unir la ventaja de que el desarrollo y prueba de una aplicación es independiente de la distribución e idéntico al que el usuario tendrá. Esto facilita mucho el desarrollo de aplicaciones porque solo hay que centrarse en un paquete. Su principal diferencia con respecto a los otros dos sistemas de gestión de paquetes universales es que no empaqueta el software que nos interesa junto a todas sus dependencias. Esto puede obligarnos a instalar numerosos paquetes, pero también reduce sensiblemente el tamaño de los mismos. Y otra diferencia es su alto nivel de integración en escritorio, normalmente KDE y Genome, y con el estándar Free Desktop, lo que facilita la integración de las aplicaciones instaladas mediante este sistema con las herramientas gráficas de los principales escritorios GNU Linux. Se integra muy bien con tu gestor de paquetes. Bueno, a partir de aquí yo hago ciertas reflexiones. De las tres paqueterías universales, no quiero decir nuevas paqueterías porque llevan ya un tiempo entre nosotros, la que prefiero sin duda es AppImageMart, aunque después, bueno, intento decantarme por Flatpak y si no por último por Snap. Esta es mi experiencia, no quiero decir que una sea mejor que otra, sino que a mí, con la que he utilizado y el funcionamiento y el rendimiento que me han dado, prefiero eso. Sé que AppImageMart es un poco más engorroso porque tengo que manualmente meterlo en el sistema de aplicaciones de KDE Neon, que es mi distribución, y que tengo que ubicar lo que es el archivo manualmente en un sitio y que no permite actualizarlo. Tengo que yo estar al tanto. Aunque entiendo que en sistemas de producción, por ejemplo, donde tú estés trabajando, como yo, por ejemplo, con Audacity, y no quiero que se actualice, sino que ya estoy contento con este software y quiero trabajar siempre con esta versión, pues para mí es un punto a favor. Si tienes unos sistemas de producción y no quieres actualizar, si no quieres dejarlo tal cual, pues bueno, pues puede ser bastante interesante. Aunque les digo una cosa, si puedo, pues instalo aplicaciones y servicios desde repositorios dev. No sé si es por mi experiencia y el hábito que tengo ya, que ya, bueno, desde hace muchísimo tiempo ya lo llevo utilizando y todavía sigo confiando en los repositorios dev, aunque entiendo que poco a poco muchas aplicaciones se están decantando por paquetería multidistribución y, bueno, pues por ejemplo como Audacity, que se ha decantado por App Image, pues ya es muy complicado estar a la última con repositorios dev. Con el tiempo puede que App Image, yo lo entiendo así, se integre dentro de lo que es, bueno, tu gestor de paquetes, hagan alguna actualización y creen algún repositorio, ¿no? Algún sitio donde ubiquen todos esos app image, puede ser, y eso ayudaría bastante a universalizar, nunca mejor dicho, esta paquetería. A mí la que más me gusta sin duda es app image, pero bueno, yo creo que ha tenido mucho que ver en la experiencia que he tenido y que con algunos en app pues no he visto que funcione, funciona más lento y bueno, las ventanas no son las que yo utilizo normalmente en la distribución, ha cogido otros temas y no me gusta mucho por eso. Igual ahora sí me he descargado algunos en app y he visto que va un poco mejor, pero mi experiencia, pues intento no usar Snap, App Image, pues bueno, en algunas aplicaciones importantes, y para descargarme pues prefiero Flashpack desde el gestor de aplicaciones. Lo que sí es cierto, es una reflexión que quiero hacer aquí, es que para los nuevos usuarios, pues esto es, bueno, un galimatías, la verdad. Hay de todo, hay tanta paquetería, paquetería tradicional, paquetería multidistribución, Snap con Flatpak dentro del gestor de paquetes, pero también están DEP. Esto lo estoy hablando desde el punto de vista de KDeneon. Y bueno, mientras por un lado entiendo que esta filosofía de la diversidad del software libre es positiva, también entiendo que para ese nuevo usuario o usuaria es complicado verse, ¿no? A ver, me voy a descargar este programa, LibreOffice, pero lo tengo en Flatpak, pero lo tengo en Snap, pero lo tengo en .dev, pero me tengo que descargar un repositorio específico que es de LibreOffice. ¿Esto qué es? Bueno, pues por ahora seguirán conviviendo, entiendo, todas estas paqueterías, tanto tradicionales como multidistribución, y dentro de poco veremos cómo se va a ir, bueno, decantando por unas o por otras, aunque puede que sigan conviviendo algunas de ellas. Sin desmerecer que también está el compilarnos nosotros mismos, que tampoco es una locura y que nos puede ayudar también en algún caso a, bueno, tener esa aplicación que yo quiera. Aunque, bueno, las paqueterías lo que intentan es facilitar primero la distribución y después la instalación de lo que queramos. Vamos a ver cómo poco a poco todo esto va cogiendo más forma y veremos con el tiempo, bueno, por qué se decanta tanto la comunidad como también los desarrolladores y desarrolladoras y esas comunidades de software, como por ejemplo Audacity, he visto que se ha decantado por lo que es App Image, mientras, bueno, Inkscape se ha decantado por Flatpak y yo veo que todavía LibreOffice sigue por sus repositorios tradicionales. Bueno, veremos poco a poco cómo esto va cogiendo forma y también, como dije anteriormente, cómo App Image también puede ir mejorando e integrándose mejor en nuestro gestor de paquetes. Y para el próximo episodio tendremos un Linux con eso con Atareado. Lorenzo Carbonell es desarrollador y divulgador de GNU Linux y software libre. Comentaremos con él todas las paqueterías y el proceso de desarrollo y distribución de software libre en sistemas GNU Linux. ¿Quién mejor que él, que también desarrolla, que nos cuente un poco? Sé que ha trabajado con paqueterías.dev y repositorios, y vamos a ver, él tiene un repositorio, el repositorio Atareado, y veremos si le ha dado con las nuevas paqueterías y qué diferencias hay y cómo lo ve. Yo creo que va a estar muy, muy interesante. Si tienes alguna pregunta para él, no dudes en hacerla llegar a través de los comentarios del episodio, o por correo o por redes sociales. Si me gustaría saber de ti, por ejemplo, lo primero, ¿cuál es tu sistema de paquetería preferida? Si eres de las nuevas paqueterías universales o prefieres seguir usando las tradicionales. Si hay alguna experiencia positiva o negativa que nos quieras contar. Y como siempre te digo, date mucha prisa porque dentro de poco voy a grabar con Atareado, con Lorenzo, y vamos a hablar de todo esto. Si tienes alguna pregunta, duda, propuesta, experiencia, nos las hace llegar. Y hasta aquí